juego extraño. Muchas gracias, músicos. Si tienen su Biblia, busquen conmigo, por favor, en Levítico, capítulo 10. Comenzando desde el principio, con el primer versículo, hasta el versículo 3. Levítico, capítulo 10, versículo 1, dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Repito esta parte. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Mi tema de esta noche está en el versículo 1, y es fuego extraño. El relato que acabo de leer es uno de los más extraños, de los más fuertes y espeluznantes escritos jamás en los anales de la historia humana. De inmediato, al instante, el poder de Dios se derramó en ira y juicio, y dos hombres murieron al instante delante todo el pueblo de Israel. Murieron a manos de Dios. ¿Y por qué? Ambos eran hijos de Aarón, sacerdotes ante Dios. Su padre no era un cualquiera, era el sumo sacerdote, el que había sido nombrado por Dios, tocado por Dios. Sus hijos, Nadab y Abiú, también eran nombrados por Dios y tocados por Dios. Esto va más lejos y más hondo de lo que he dicho. Pocos días antes, ellos mismos, con otros, se habían sentado en el monte de Dios y lo habían visto cara a cara. Habían presenciado un fenómeno de poder y gloria que pocos hombres en esta tierra llegarían a ver jamás. Quiero que lo piensen. Eran escogidos, especiales, y por su ligereza en las cosas de Dios, ellos murieron. La Biblia dice que tomaron fuego extraño. ¿Qué quiere decir fuego extraño? Les diré qué es lo que significa. Al entrar el sacerdote al lugar santo de Israel en aquel tiempo, cuyo modelo está en el cielo, el candelero a la izquierda, la mesa del pan a la derecha, el altar del incienso, ante la temida cortina de querubines. La cortina con querubines que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y Dios habitaba entre los querubines y el propiciatorio. Tenían que tomar fuego del altar de bronce que estaba en el patio junto al lugar santo, cuyo fuego ardía día y noche. La tradición judía nos dice que en el momento que Moisés lo consagró, cayó fuego del cielo y consumió la víctima que estaba en el altar. Sucediera o no, si sabemos que descendió el fuego desde el cielo y santificó el sacrificio en el altar. Y ese sacrificio en el altar fue siempre un tipo del Cordero inmolado, del Redentor que vendría, de nuestro Salvador, del Mesías, el Redentor del mundo que vendría. Ellos lo sabían. Y cuando entraban en aquel lugar santo con su incensario, una vasija con una cadena que mecían, su humo y su aroma con su fragancia llenaba el lugar santo y llegaba a la presencia de Dios como símbolo de la oración y adoración del pueblo. Tomaban el fuego y lo ponían en el altar de adoración, el altar del incienso. Pero el fuego debía proceder del altar de bronce. Escuchen esto. Dios no acepta la adoración si ésta no llega por medio del Calvario y su sangre. ¿Me están escuchando? Como esto es anticuado, ya no lo escuchamos muchas veces. Estamos ofreciendo fuego extraño ante Dios. Y Dios dio la orden que todo hombre que ofreciera un fuego que no viniera del altar de bronce muriera al instante. ¿Qué tipo de fuego ofrecieron? Era fuego ordinario, tomado quizá de su propia cocina o de otra fogata encendida fuera del tabernáculo, pero no procedía del altar de bronce. Con esto es con lo que quiero martillar en su espíritu y mente hoy. Una gran parte de los televidentes no tienen idea alguna de lo que hablo, solo unos pocos, no todos. Jimmy Swaggart, ¿qué tiene que ver este suceso? Algo que sucedió hace más de 3.500 o 3.600 años. ¿Qué tiene que ver conmigo hoy? Tiene que ver todo con usted, porque el plan de Dios sigue siendo el mismo. Solo por medio del Calvario el hombre puede llegar a Dios. No hay otra forma de llegar a Dios que por medio del Cordero inmolado en el altar del Calvario. Otras evidencias revelan que estos hombres se emborracharon, tomaron un licor fuerte. ¿Cómo pudo pasar esto? Hombres que acababan de estar con Dios, que habían visto temblar el monte, que habían visto el poder de Dios tan magnífico que no es posible describirlo. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo pudieron tomar un fuego ordinario, un fuego extraño, y entrarlo en el lugar santo para ofrecerlo en el altar del incienso, cuando Dios mandó claramente, si lo hacen morirán, porque no puedo ni mirar al hombre, no puedo ni mirar al hombre, si no es a través de la sangre de Jesucristo? Ni siquiera puedo hacer que se me acerque porque es pecador, es malvado, ha caído, tiene necesidad urgente de un Redentor y es inmundo por el pecado. Y si se presenta ante mí con otra ofrenda cualquiera, entonces morirá. Debe ir por el Calvario, por la sangre. Así cuando lo vea, veré la sangre y al ver esa sangre, yo pasaré de vosotros, dice. Le pido al Señor que de alguna forma esté logrando que me entiendan. Tuvieron que sacar los cuerpos. Los sacerdotes tuvieron que tomar los cuerpos y arrastrarlos para sacarlos de aquel lugar santo, fulminados por Dios. Y Dios le ordenó a Moisés, le dijo, dile a Aarón que no llore. Aunque eran sus hijos, no debe llorar, no debe estar abatido ni triste, que siga como siempre haciendo lo que yo lo llamé a hacer y que actúe como que si nada hubiera sucedido. Yo seré glorificado, seré santificado. Si sabemos algo, si comprendemos algo, al Dios de esta Biblia, si lo comprendemos algo, temblamos, nos estremecemos por dentro. Sé cómo se siente. Hace unos 7 años Dios me dio una visión de las puertas de la gloria. Las vi en toda su belleza, en toda su gloria, en toda su majestad. Vi al Dios del cielo en esta visión y vi a su Hijo, mi Redentor, sentado a la diestra del Padre. Me vi contemplando esta escena que está relatada y descrita en el Apocalipsis. Estaba de pie y llevaba ya algún tiempo en oración. Estaba buscando a Dios. Nunca olvidaré el momento, la hora ni el lugar. Alguien me dijo, debe haber gritado de gozo. No lo hice, no. Seguro que alzó las manos en adoración. No lo hice. Cuando se vio en su presencia, se debe haber sentido inundado de gozo. Pero créame que no fue así. Lo que hice fue temblar, estremecerme. Caí al suelo, estaba sobre el mar de cristal, que ahora está vacío, pero estará lleno. Caí de rodillas y escondí el rostro, porque no lo podía mirar. Estaba temblando y estuve al punto de morir en mi visión. Vi todos los pecados que había cometido, todos mis fracasos y mis defectos, hasta lo bueno que tenía era malo. Quise esconder el rostro y no lo podía mirar, cuando de repente una voz salió del trono, como leyéndome el pensamiento. Los querubines, nobles criaturas, gritan, santo, santo, santo. Y me dijo, ponte de pie y mira a tu Redentor, porque eres digno, te lavó la sangre del Cordero. ¡Aleluya! ¡Escucha, mundo! ¡Escucha! Un día, cuando estés allí, no será por lo bueno que fuiste, ni porque perteneces a una iglesia, no será porque fuiste justo, será porque fuiste lavado en la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre del Cordero. No hay otra forma. Y en trance de acercarse al trono, llegar a adorar ante el altar del incienso, pero no viene del altar de bronce, no viene del Calvario y del Cordero inmolado. Morirá, pero me dice, vivimos en el tiempo de gracia, ya no estamos viviendo en los terribles tiempos de Dios entre los querubines y el propiciatorio. Gracias a Dios que ya no es así. Ah, pero oigan, escuchen. Aún es mortal para un hombre llevar fuego extraño al lugar santo, para ofrecerlo en el altar del incienso. ¿Qué quiere decir Jimmy Swaggart? No veo que muera nadie, mueren como moscas. Iglesias donde no hay salvos, ni bautizados en el Espíritu Santo, ni hay cuerpos sanados, ni se realizan milagros, no hay vidas cambiadas, borrachos que no dejan su vicio, rameras que se hacen decentes, no son rotas las cadenas de pecado, si siguen muriendo, sí. Están muriendo por miles, mueren por millones de muerte espiritual. Porque han ofrecido un fuego extraño. No hay cinco formas, no hay cuatro, ni tres, ni dos, solo hay una. Y quiero que ustedes comprendan esto. Nos hemos alejado tanto y apartado tanto de los caminos del Señor que me parece que muchos en realidad no los conocen. Tropiezan y contristan al Espíritu. Ofrecemos un fuego extraño y están muriendo. Este mensaje tiene tres puntos muy sencillos. Primero quiero hablar de la doctrina, de las Escrituras, la Palabra, la doctrina del Espíritu Santo y la del Señor Jesucristo. Tres medidas sencillas. Primero, la Palabra. El hombre de hoy le ha quitado y añadido a la Palabra y la ha ignorado, hasta volverla solo un recuerdo, como un adorno. En tiempos de Jesús, los fariseos usaban unas cajas pequeñas, unas cajitas atadas a la frente, de manera que sobresalían o atadas a la muñeca o al brazo, con textos de las Escrituras dentro de ellas, y así parecían santos. Se volvió poco más que un adorno. La Palabra de Dios en muchos círculos hoy es poco más que un adorno para una mesa. El hombre ha sustituido su doctrina con la humana. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ofrecen un fuego extraño. Hace pocos días me puse a ver la televisión y había un panel de ministros. Y oía uno que tiene millones de seguidores. Dijo la forma de glorificar a Dios. Vean lo que dijo, la forma de dar gloria a Dios es amarse a sí mismo. No hablo de un chiflado, sino de uno de los hombres más inteligentes que he conocido, muy inteligente en su cerebro, muy torpe en el espíritu. Lo escuché y me asombró, no era pentecostal, pero me dolió en el corazón porque estaba rodeado de ministros pentecostales, algunos conocidos que saben las cosas, pero lo aplaudieron. Amarse a sí mismo para dar gloria a Dios. Me pregunto, ¿qué hace con las palabras de Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy se habla en muchos círculos, especialmente en los medios, en el ambiente evangélico, hablar de autoestima. Yo soy bueno, tú también. Se habla de autoestima, que debemos triunfar. Dicen, realiza tus sueños, Esto está aumentando entre los pentecostales. Realiza tus sueños. Y he notado que los sueños nunca tienen que ver con sacrificio. Ellos dicen, realiza tus sueños y sueña en grande. En la Biblia no existe nada de eso. Esos hombres no están aquí hoy porque tuvieron un sueño, y no hablo de un sueño que Dios nos haya dado o de una visión que venga de Él, hablo de algunas actitudes pomposas y engañosas. Ellos no están aquí por un sueño, no construyen una iglesia por un sueño, están aquí porque Dios derramó su Espíritu Santo en sus corazones y en sus vidas y los ha llamado. Nos estamos apartando hoy de su llamado. Ofrecemos fuego extraño. Tenemos sueños de autoestima y nos volvemos muy importantes. Y el verdadero mensaje de la cruz de Cristo se pierde en el fuego extraño. Escuchen, en los años 20, un hombre llamado Victor Plymar fue enviado por Dios al Tíbet. El Tíbet es una hermosa nación, un bello país, pero totalmente distinto a nuestra cultura y forma de vida. Estuvo más de 20 años, enterró a su esposa e hijo en la helada tundra del Tíbet. Un agujero y allí sepultó a su niño pequeño y pocos días después su esposa moría también. Y no hubo una sola persona, nadie allí en el Tíbet, hombre o mujer, ni una persona junto a él para ayudarle a cubrir aquellos restos con la tierra helada de la tumba. Cuando se tuvo que ir por la guerra mundial, eran unos pocos los convertidos que había logrado rescatar con gran trabajo. Algunos habían perdido la vida por haber confesado a Jesucristo. Hoy día su hijo es misionero en Taiwán. Uno de nuestros edificios en Baton Rouge se llama Victor Plymar. Yo nunca lo conocí personalmente, pero su vida me sirvió de inspiración. Dime. Pero no termina la historia. Quien siembra una semilla, vean qué distinto es de toda esa basura de que les he estado hablando, el llamado evangelio de la autoestima. Pensar posibilidades, tener sueños, en los últimos cultos misioneros a los que asistió, decía sollozando, oren por Tibet, su esposa no escuchaba, se casó otra vez, poco antes de morir lo oía gemir en sus sueños, cada noche, Señor salva al Tibet, Señor salva al Tibet. Hace meses Dios le dio a este predicador otra visión. Vi al mundo. Lo que vi fueron campos de algodón ya blancos para la cosecha. Y venía una tormenta de intensidad tan horrible que no es posible describirla. Y Dios en profecía dijo, pondré la llave en la puerta de las naciones y le daré vuelta pero tú debes abrirla. Pero cree en mí más allá de lo que el hombre cree, ve más allá de lo que es el hombre mortal. Cuando estés más allá de lo que el hombre pueda hacer, en lo imposible, allí estoy yo. Yo todo lo puedo. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No trataré de hacerla, no haré un intento, sino que contra demonios, infierno o marea, construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y vendrán del norte y del sur, del este y del oeste, redimidos con la sangre, porque el sacrificio de Jesús no fue un fracaso. Él ganó la victoria. ¡Gloria a Dios! Me dijo, predica mi palabra, predica mi palabra, predica mi palabra, predica mi palabra. Ella tiene la respuesta a todo problema, tiene la respuesta a toda dificultad, tiene la respuesta a toda enfermedad, la respuesta a toda debilidad, la respuesta a todo pecado. La palabra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y la palabra era Dios. Nada más servirá. El fuego del altar de bronce, el Calvario, es lo único que libra a los cautivos. ¿Por qué nos hizo Dios? Oigan, hay muchas respuestas para tener amistad o comunión con nosotros. Todo eso es cierto, pero nos hizo para mucho más. Desde el mismo principio hasta hoy, nos hizo para habitar en el hombre, para vivir en el hombre. Pablo les dijo a los corintios, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive, acampa, habita en vosotros? ¡Gloria! ¡Aleluya! Él comenzó con Adán, el primer hombre, y mantuvo comunión y amistad con él. Hablaba con él, pero no podía vivir en él, porque no lo había probado. Cuando probó a Adán, Adán cayó. Entonces le mostró a Moisés el modelo del tabernáculo y habitó en aquel lugar para estar cerca de su pueblo, para tener un santuario entre ellos. Habitó después entre los querubines y el propiciatorio en el templo de Salomón. El pueblo de Israel se alejó tanto de él que Dios ya no siguió en un templo dorado, sino que fue a un establo. Oigan lo que digo. Y entonces vino Jesús. ¡Aleluya! El segundo Adán vino como hombre, aunque era Dios. Vino como hombre, aunque era Dios, caminó en perfección, nunca tuvo que pedir perdón por nada, no cometió error ni dijo una palabra incorrecta, nunca fue grosero ni incorrecto. Perfecto. Bueno, Felipe le dijo un día, Señor, muéstranos el Padre. Él dijo, tanto tiempo con vosotros y no me has conocido. Estaba tan cerca del Padre que no hacía nada sin su indicación. Entonces, al verlo a él, veían al Padre, pero hay otro tema en todo esto. Dios nos quiere llenar con su Espíritu. y que caminemos tan cerca de Él que cuando nos vean, en vez de vernos a nosotros, vean al Padre. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! Hay algo que se interpone aquí para estorbar. Se llama orgullo. Siempre ha sido el problema del hombre. Los psicólogos dicen que el mayor problema es la inferioridad, el complejo de inferioridad. Eso no es cierto. Es cierto, pero no es. Su problema es el complejo de Dios. Pregúntele al borracho que está tirado en la acera. Necesito un redentor, y si puede hablar en su estupor, le dirá: lo único que necesito es más vino. Habrá algunas excepciones, pero muchos dirán: no quiero su Dios. Jesús, al hablarles a los judíos un día, según dice Juan, citó la Escritura: dioses sois. Hay religiones que tratan de hacer dioses de los hombres. ¿De qué hablaba Él? No lo estaba diciendo en buen sentido, sino en mal sentido. Fue por esto por lo que Satanás cayó. Por esta razón cayeron Adán y Eva. Ellos querían ser como Dios. Dioses sois, ese es el problema hoy. Dioses sois, y parte del fuego extraño que se proclama y predica en círculos pentecostales hoy, eleva al hombre y denigra al Cristo de gloria. Hay que ser muy cuidadoso. Juan el Bautista lo dijo, breve, serio, al grano: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. A.W. Tozier dijo: el único poder que Dios reconoce en su iglesia es el poder de su Espíritu. ¿Oyeron? Dios no reconoce el poder de los espectáculos, ni reconoce el poder de la personalidad, no reconoce el poder del dinero, tampoco el poder de la educación, no reconoce el poder de la capacidad o el talento, solo reconoce el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ministros, ¿me escucharon? El único poder que Dios reconoce es el poder del Espíritu. ¿Por qué creen que Juan, la primera vez que habló de Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios? Lo primero, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja que nunca se apagará. Extraño. No sabían quién era el Espíritu Santo ni de qué estaba hablando, pero lo dijo primero: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El único poder que Dios reconoce es el poder del Espíritu Santo. Pastores, hace 25 años, A.N. Trotter, cuya madre fue llena del Espíritu Santo en esta ciudad, me dijo algo y yo no sabía de qué hablaba. Era un predicador novato que apenas comenzaba. No supe qué quería decir. Me dijo: Jimmy Swaggart, cuando te sientes a tocar el piano, haz que fluya el Espíritu. Su hijo tocaba trompeta. Le dijo: cuando soples la trompeta, que fluya el Espíritu. Cuando prediquen, que fluya también. Al orar, oren en el poder del Espíritu Santo. No entendí qué quería decir que hiciera fluir al Espíritu en el piano, porque es el único poder que Dios reconoce, el poder del Espíritu Santo. Me está viendo en televisión, me está viendo, no importa si su iglesia costó 1,000,000,000, como si tiene oro en los pisos o si está llena de diamantes toda la fachada. No importa que salga en las mejores revistas de la nación y del extranjero. Si el poder del Espíritu no está allí, no le doy 10 centavos por ella, porque está muerta, es estéril, es fría, sin vida. Pero en una iglesia con un edificio humilde y sin elegancias, si el poder del Espíritu está en ella, las vidas cambian, las almas son salvas, los creyentes son llenos del Espíritu Santo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Dios! Entramos en el fuego extraño a la iglesia. Se lo ofrecemos a Dios y nos trae muerte porque Él lo detesta. Y le ofrecemos a Dios nuestra cultura y nuestra preparación, refinamiento y dinero. Y el Evangelio es, por mucho que el hombre se vista bien y se ponga muy elegante, por bien hechos que estén todos sus trajes, o pulidos sus zapatos, o por más títulos que éste ostente, o buenas maneras, el Evangelio dice que él es pobre y miserable y ciego y desnudo. Cuando vaya Dios, mejor no lleve sus necedades consigo, lleve mejor la sangre de Jesucristo que viene del altar de bronce por el poder del Espíritu Santo. Dios hace su obra por medio de su Espíritu y los líderes cristianos tratan por el poder de una mente culta y dedicada. La personalidad brillante reemplaza la inspiración divina, pero solo lo hecho por el poder del Espíritu podrá sobrevivir y durar. Esa doctrina está en la Biblia. Y quiero decir algo más, pastores, si ustedes me lo permiten. Los métodos han cambiado. El ministro se postraba ante Dios con el rostro surcado de lágrimas, y sollozaba y clamaba para que Dios lo llenara con su Espíritu y le diera un mensaje del cielo que conmoviera a la gente. Pero hoy hay sesiones continuas de consejería. Y el pobre pastor se sienta en su oficina hora tras hora, mientras una mujer tras otra vacían basureros de inmundicia. Pastores, esa es la causa principal de que caigan tantos pastores. ¿Me oyen? Se pueden llenar de títulos y darse el nombre de psicólogos y ponerse a trabajar en su oficina y reemplazar al Espíritu, pero ¿saben? Son unos sustitutos muy pobres. ¿Qué me dice Swagger? ¿Quiere decir que la gente no necesita consejo? Nos hemos habituado tanto, dependemos tanto de eso, que apenas algo va mal, vamos al pastor o a uno de los pastores y nos pasamos una hora hablándoles. No funciona. Si predican esta palabra en el poder del Espíritu Santo, no hay un problema en la congregación que no se resuelva. Predique con poder. predique la con unción, predique con santa unción, predique hasta que penetre al interior de los hombres y mujeres que están escuchando, predique hasta que el diablo tiemble y el infierno se estremezca y se rompan las ataduras, porque esta palabra liberta a los cautivos. Quiero ver ahora la doctrina del Espíritu Santo. Si creían que había terminado con el Espíritu Santo, solo estoy empezando. La santificación viene con el Espíritu Santo. Santidad, eso no me interesa. Si llego a la santidad, ajá, no voy a poder hacer apuestas, más si llego a la santidad. Y a lo mejor no voy a poder ver tantas novelas. Mejor que me cuide, quizá no pueda ver ni las películas. Una noticia, la santidad no se consigue, se recibe gratis por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Estábamos sucios y malolientes, pero Él nos lavó en su sangre y nos hizo santos para estar en la presencia de Dios. Los voy a ayudar un poco. En Hechos 15:29, no lo busquen, ahí está. Hechos 15 describe el primer concilio general en Jerusalén. Pedro estaba, Juan también, Pablo estaba allí. La única vez que la Biblia menciona que estos tres gigantes se reunieran, quizás lo hicieron muchas veces, pero solo se registra esta ocasión. Pedro, Juan, Pablo, estaban otros grandes del Evangelio también. Pronunciamos sus nombres con admiración, aunque ellos dirían que no son nada. Él los había hecho lo que eran. Jacobo, su hermano, presidía el concilio, no Pedro. Jacobo. Y no Pedro, Jacobo. Si no saben de quién hablo, ya lo sabrán, ya lo sabrán. Después que oraron y hablaron, Jacobo dijo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y lo primero que dijo, no hablaré de las otras tres cosas, pero fue algo extraño lo que él dijo. Durante años no supe su sentido. Dijo, Pablo, Pedro, Juan, indíquele a la iglesia, dile a la iglesia, Andrés, si Andrés estaba allí, Tomás, diles que... os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Lo que él dijo, ¿de qué manera me podría afectar a mí hoy día? Un mundo oculto, otra civilización totalmente distinta a la de entonces. No tiene sentido, sí lo tiene, le diré por qué. El Espíritu Santo lo indicó perfectamente, no voy a tomar tiempo en esto, pero diré algo. Dijo, no coman esa carne ni estrangulado, ni tampoco sangre, ni cometan fornicación. Estaba hablando de la responsabilidad del hombre ante el mundo, su responsabilidad ante los demás hombres y ante Dios, y su responsabilidad para consigo mismo. Es la primera, la que me interesa ahora. Tenían un panteón de dioses en el mundo romano, tomado de la cultura griega. Algo malvado, inmoral y licencioso. más allá de toda descripción, en la ciudad de Corinto, dicen que había miles de jóvenes de ambos sexos dedicados a la prostitución. No andaban por las calles, sino que servían a los dioses en los numerosos templos que había en Corinto. Tanta perversión que cuando alguien se volvía muy inmoral, decían que se había corintizado. Cometían todos los actos inmorales e iba gente de todo el imperio a adorar a Júpiter, a Saturno, a Marte y a miles más, y a practicar su inmoralidad. Entonces ofrecían sus sacrificios de animales, y un sello en la carne decía: ofrecido al dios Júpiter, ofrecido a Marte, ofrecido a Saturno. Y así, sello la apreciaba porque era algo ofrecido al dios Júpiter o al dios que fuera, y sentían y pensaban que si comían de ella estarían entrando en una comunión con ese dios. En realidad había demonios detrás de toda aquella inmundicia. Ahora bien, escuchen, dirán, y yo entiendo eso, hablo de la doctrina del Espíritu Santo. Voy a decirles algo. Por siglos la iglesia, llamándolas por su nombre, cosas para perder el tiempo, refugios ante el llamado de la conciencia, cosas que alejan la atención de la responsabilidad moral. Pero parece que hoy ha decidido que si no puede vencer al dios del espectáculo, es mejor que una sus fuerzas con él y use como pueda su poder. Escuchen. Cuando el cristiano va y compra un disco de rock y lo pone en su tocadisco, está entrando en comunión con los espíritus de las tinieblas que están detrás de él. Cuando da su dinero para entrar a ver una película y se sienta, por años no había visto una guía de la televisión, pero había una en el cuarto del hotel y vi la portada donde anunciaba todas las películas que van a presentar en las estaciones de esta zona. Y todas las películas nuevas desde el año 1980 en adelante, al describirlas, mencionaba siempre desnudos, lenguaje inmoral, violencia. Cuando usted compra la entrada y va allí y se sienta, está entrando en comunión con los espíritus del mal que fomentan la inmundicia y maldad que han destruido más la moralidad de la civilización actual que en ninguna otra cosa. ¿Me están comprendiendo? ¿Ven lo que digo? Cuando usted se sienta con un vaso de vino o una cerveza y dice: bebo porque esto es saludable, o no creo que sea malo, está entrando en comunión con todos los poderes demoníacos del infierno que fomentan el mayor y más destructor de los hogares y vidas, de todos los vicios que ha inventado el infierno. Está haciendo amistad con los demonios del infierno. Aún falta. Cuando usted decide llegarse a la oficina de televisión por cable y decide pagar para suscribirse al sistema de cable que tengan, sin importarle que incluya canales sucios e inmundos, y dice, bueno, lo que yo haga de puertas adentro en mi casa no le importa a nadie, ese es mi asunto. Recuerde que Dios habita en usted. Dios habita en usted y nunca se podrá esconder de su vista. Él está con usted a todas las horas y su cuerpo es templo del Espíritu Santo y su mente es un depósito de las cosas buenas de Dios. Les dije que los iba a molestar, ¿no? Pues los voy a molestar más. Cuando van a ver a las Águilas de Filadelfia, jugar, no tengo que escuchar eso. Pero sabe, usted no me llamó, ni me sostiene, ni me indica qué predicar. Bueno, Swagger, ahora sí que se está metiendo en lo que no le importa. Pues quiero decirle algo acerca de lo que es comprar carne en el mercado. Estoy hablando de comprar carne en el mercado, no de asistir a los deportes o al cine. Hablo de comprar carne en los mercados. Y se sienta, usted sabe que cuando va a haber deportes, y no critico los deportes, no me importa cuáles sean, pero están bebiendo más cerveza en ese estadio que toda la que venden juntos todos los bares que hay en Filadelfia. No le digo qué debe hacer, solo le digo que recuerde que se está asociando a un espíritu de tinieblas. Me dirá, va a llegar un momento en que no podré hacer nada. No, lo que quiero es que pueda hacer todas las cosas. Pero trato de llevarlo a que no quiera hacer muchas de esas cosas y tenga metas más elevadas y prioridades mayores, captará un destello de aquel que es invisible y él va a significar más que nada en el mundo. Hoy en nuestras iglesias estamos sucumbiendo a una manera de pensar que es antisobrenatural. ¿Qué quiere decir eso de una manera de pensar antisobrenatural? Que los espectáculos lo están sustituyendo. Lo sustituimos con trucos. Estamos usando nuestro juego extraño en su lugar. Cuando no existe en una iglesia el poder del Espíritu Santo y los dones del Espíritu no operan, es una imitación. ¿Me escuchan? Pero voy a ser más franco aún. En muchas iglesias, y seguro que me estará escuchando el pastor o alguno de los miembros de alguno de los grandes grupos pentecostales, aunque solo lo son de nombre, no ha habido nadie que diga ni un amén en siglos. Si alguien levanta la mano, creen que está enfermo. O a lo mejor que le está pasando algo. Dios nunca quiso que su pueblo estuviera lleno de tanta mortandad. Él nos llamó para que el poder del Espíritu Santo fluyera con libertad entre todos nosotros. Que los enfermos sanaran, se realizaran milagros, las vidas cambiaran y se rompieran las cadenas del infierno. Hace poco en nuestra iglesia en Baton Rouge, un domingo, pasaron por la plataforma personas rescatadas de las garras del alcoholismo total, de la esclavitud, antiguos adictos a drogas que el infierno tenía atados. y son libres. Totalmente. Son libres hoy. Y no andan por ahí diciendo yo soy alcohólico y siempre lo voy a seguir siendo. No. Es ridículo, falso, absurdo. Ahora dicen soy nueva criatura en el Señor Jesús, lavado con su sangre, salvo por gracia del Calvario. Mi nombre está en el libro de la vida y estoy lleno del Espíritu y voy al cielo, lavado con la sangre y gritando siempre gloria. En la televisión el otro día, y voy a tener que empezar a ver lo de Hollywood, en un programa cristiano de la televisión religiosa, el anfitrión dijo, hablando a los alcohólicos, cualquier Dios por el que comiencen, no importa de qué religión sea, si hindú o budista o cristiano o lo que sea, todo eso está bien. Eso es una gran mentira del diablo. Y le voy a decir algo más, señor. Creo que su cerebro no funciona bien. Solo hay un Dios. Un Dios. Un Dios. Un Dios y Padre de todo. Los salvos por la sangre de Jesús. Allí mismo un ministro presentó al público el libro que este señor escribió y dijo, usted debe comprarlo, búsquelo en su librería, ya está a la venta y es muy bueno. En realidad yo me sentí muy enfermo. Dios no reconoce más poder que el del Espíritu Santo. Pero hermano Swaggart, es que usted no entiende, él tiene nada menos que un doctorado en filosofía, un doctorado en medicina, un doctorado en psicología, no importa, es un tonto. La doctrina de la Escritura, la del Espíritu y la de Cristo. No olvidemos nunca que Él es Dios. Él es Dios. Es decir, el que se manchara los pies y se cansara y tuviera que descansar junto al pozo y sintiera sed y no tuviera nada, no quiere decir que no fuera Dios. Él voluntariamente se vació de sí mismo para venir a un mundo de pecado bajo maldición. Era Dios. Y yo quiero verle, solo poder ver su rostro y cantar para siempre a su gran gracia. Y en las cumbres de la gloria levantar la voz cuando por fin esté allá en el hogar, lleno de gozo. Hoy día se insiste menos en su venida. ¿Me están oyendo? Se habla menos de que Él vendrá pronto y se insiste más en la prosperidad de aquí y ahora. Nuestras iglesias se llenan de políticos en lugar de profetas. Los movimientos cristianos están listos para desviarse, porque no son pastores los que los pastorean, sino ovejas. Saben, el profeta dice, Dios me habló. No importa lo que digan los diáconos, Dios me habló. El profeta dice, si no le gusta lo que predico, lo siento, pero me lo dio Dios. El político de iglesia piensa cómo satisfazco a todos. sin herir a nadie. Tenía 25 años, estaba en la flor de la vida, pero era un borracho. Si dijera su nombre, muchos en las iglesias de inmediato lo reconocerían. Ya se fue con el Señor. Pero no lo conocía hace 40 años o 45 años. Nada sabía. Era un borracho. Iba a todas las cantinas. Los médicos le dijeron, una vez más y vas a morir. Le dijeron a su mamá, ya no lo traigas más. No se puede hacer nada. Su estómago está perforado. El dolor era horrible. Caminaba encogido. Escupía sangre siempre durante todo el día. Estaba grave. La mirada de sus ojos era de muerte. Era un borracho. Y le iba bien mal. Él no se emborrachaba poco a poco, sino que no podía caminar por días por la borrachera. Salió de la oficina del médico en el hospital. Le dijeron, no vuelva. Nos faltan camas para alguien que se pueda ayudar. No se puede hacer nada por usted. Si bebe otra vez, va a morir. Estaba enviciado. Solo le quedaba el infierno. Ya no era una simple diversión, un buen rato, era algo de lo que no se podía librar. Sábado por la noche, no, era domingo por la noche, subió a su auto, fue en Fort Worth, Texas. Mientras conducía, iba llorando. No conocía a Dios, y si hablaba de Él era para maldecirlo. Había blasfemado tanto que ya ni siquiera se daba cuenta cuando lo hacía. Iba llorando. No sabía cómo orar, ni pensaba hacerlo. No sabía orar, ni siquiera sabía que Dios existe. Pero sí sabía que todas sus fibras nerviosas y sus músculos gritaban, no digo pedían o susurraban, gritaban por un trago, gritaban, solo un trago más. Se jaló el cabello y se aterró al volante. Iba conduciendo sin rumbo fijo, una calle tras otra, y pasaba por los bares donde había entrado tantas veces, sintiendo el sabor a cerveza en la lengua y el aroma del whisky también. Bajaba la velocidad del auto y entonces decía, no puedo hacerlo, si lo haces mueres. Era insoportable. Y vio un gran edificio. Nunca lo había visto antes. Había centenares de autos estacionados. Creyó que era un club, un baile. Y pensó, voy a entrar a bailar. Pero no era un club, ni había un baile. Era la iglesia de Jacob Fielder en Fort Worth, Texas. Había varios miles aquella noche. Entró, nunca había visto nada igual en su vida. Todos cantaban. En esos momentos la orquesta estaba tocando. Deben haber sido 30 cornetas también, 20 guitarras, además de órganos y pianos también, de todo. Y estaban cantando, estoy en el brillante camino, en la senda a la gloria. El cielo está más cerca y el camino más claro, voy camino de la gloria. Cantaron aquello 27 veces. Él las contó. Nunca había visto nada igual. Había estado en bares, en clubes nocturnos y en toda clase de cantinas, juegos y también reuniones políticas, pero nunca había visto aquello en su vida. El cielo está más cerca y el camino mucho más claro. Voy camino al hogar, oye el llamado del Evangelio, camina hacia la gloria. Sigo adelante, gozoso en su amor, voy camino de la gloria. Allí sentado, comenzó a temblar. No hablo del delirium tremens, sino del poder del Espíritu Santo. Estoy tratando de que comprendan algo. Esto es lo único que rompe las ataduras y las cadenas. El fuego extraño no lo hará. Debe venir del altar de bronce. Fue una sencilla mujer, fue hacia él. ¿Cómo supo que estaba allí? Y que estaba necesitado, el Espíritu le habló. Le puso una mano en el hombro y dijo, necesita a Jesús. Venga. Era pesado, era grande, había perdido mucho peso, pero aún podía detenerla. Levantó la mano para decirle, no necesito nada. Pero algo lo atrapó, gloria a Dios. Algo lo había atrapado. Y se halló caminando por el pasillo. El diablo le dijo, estás loco, estás borracho. Pero él pensó, no tengo nada que perder. Y cayó en el altar, era un montón de gente extraña. Unos gritaban, Señor, vacíalo, y otros gritaban, Señor, llénalo. Gloria. En pocos minutos cayó el poder. ¿Me entienden esto, los ministros? Cayó el poder de Dios. Me dirán, eso es pentecostal, es típico de ustedes. Bueno, Señor, mejor que se busque algo que tenga poder. El poder cayó. El poder de Dios cayó. El poder cayó. Hace falta que caiga. ¿De qué podemos estar hablando? Hablo del poder del Espíritu Santo. Hablo del poder que los puede hacer libres. Y lo hizo caer de espaldas. ¡Pam! No pudo hablar ni levantarse. A las 10 de la noche, Jesús lo salvó. Aquella misma noche, a las 11, lo bautizó con el Espíritu Santo. Y simultáneamente lo liberó de la esclavitud del alcohol. A medianoche se levantó, borracho. No de vino de uvas o de algún otro vino o de whisky o de alguna cerveza, sino del vino nuevo. El vino nuevo, gloria a Dios, aleluya. El vino nuevo, gloria a Dios, entendí bien Jimmy Swaggart, en un solo culto estoy hablando del poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu. Sin fuego extraño alguno. Subió al auto, fue a su casa, iba cantando aquel canto, estoy en el brillante camino, el camino a la gloria. Era cierto, el cielo está más cerca y el camino es más claro, voy camino de la gloria. Llegó a la puerta, estaba cerrada, tocó y su mamá fue a abrir, cuando lo vio así, con el pelo en desorden, la corbata torcida, saco mal puesto, lo vio y dijo, ¿con que estás borracho otra vez? Él quiso decirle, no estoy borracho, y comenzó a hablar en otras lenguas. ¡Ja, Después se convirtió en uno de los evangelistas más grandes de la nación. ¿Qué estoy tratando de decir? Digo que es necesario volver, no a los edificios malos e incómodos, no, sino regresar al poder del Espíritu. La gloria que hizo de nuestras iglesias lo que ellas fueron antes. Tenemos que entrar en el lugar santo. Debemos llevar fuego, pero que sea del altar de bronce. Y cuando lo ofrezcamos en el altar de la adoración e incienso, Dios lo aceptará como olor grato delante de su presencia. No porque seamos buenos o seamos santos o justos, sino porque de la sangre de su Hijo. Inclinen el rostro, por favor. Padre, muévete en este lugar. Muévete, oh Dios, como en los días de antaño, muévete otra vez. Háblale a ese corazón solitario, destrozado, que sufre. Háblale a ese ministro que está sediento y hambriento de tu agua viva. Háblale a esa alma que necesita a Jesucristo. Es Él a quien necesita. Luego que nos dejes entrar en tu lugar santísimo, confiados y con fuego del altar de bronce, la sangre de Jesús. Derrama una poderosa convicción sobre este auditorio y sobre tantos millones que nos ven por televisión. Mantengan su rostro inclinado. Siento su presencia. Quiero que oren todos los cristianos que están aquí, no solo por esto, sino por tantos millones y millones de personas que nos ven por televisión. ¿Cuántos en este lugar, donde hay miles que dicen, Jimmy Swaggart, quiero a Dios, no vivo bien, y no quiero esta religión carnal, fingida, que pasa por piedad, yo quiero la verdad? Quiero a Jesús. Levante la mano y diga, ore por mí, no lo avergonzaré. Primero en la planta baja. Quiero que todos se pongan de pie ahora, todos de pie. Escuchen. Vamos a abrir las puertas, como decía C.M. Ward, a un altar muy largo. Va a llegar hasta Centroamérica, América del Sur, Europa, Asia, África, las islas de la mar, Norteamérica. En un instante van a cantar, la puerta se abre de par en par y quien quiera podrá venir. Quiero que todos los que levantaron la mano de arriba, de los lados, al fondo, al frente, al medio, atrás, quiero que vengan. Recuérdenlo. Caminarán hacia el trono de Dios. No vendrán a Jimmy Swaggart, vendrán a Jesús. Quiero que vengan. Él los espera, con la vida eterna lista para dársela. Vengan mientras cantan.